¡Qué buen tema! Así se comienza Atmósfera Pesada. Dame una chance, nada más y nada menos que Valeria Lynch. Gracias, Atmósfera Pesada, Kevin, Fede y María Ángeles. Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. ¡Qué cosa bella! Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. ¡Parece un sueño! Mi nombre, María Ángel Jaramillo, y en la operación técnica y musicalización, Kevin Pintos y Fede Longo. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. La radio de los éxitos es, por excelencia, Vox 102. Punto 9. Música, más ideas, pero no cualquier música. Comunícate con nosotros al 11 64 53 47 16. Así comienza Atmósfera Pesada. Baby, her intention Hola, muy buenas tardes, bienvenidos amigos, lunes 12 de agosto, que en esta semana que iniciamos nos acompañe en todo momento las buenas canciones. Si estás triste o aburrido, nosotros te podemos alegrar, o simplemente si te gusta la música, acá, este es tu lugar. Dale, quédate que te estamos haciendo compañía hasta las 21 horas. Amigos, mis amigas hermosas, Pedito, qué bonita que iba, nena. Pará. Bueno, beso para todo ahí. Ay, te quería invitar para el domingo, el día del niño. Voy a hacer una chocolatada acá en la calle, aquí en mi puestito. Voy a hacer chocolatada, torta frita. Bueno, ya le pedí ya a todos aquellos que quieren colaborar. Dije yo, bienvenido, yo voy a hacer la torta frita. Así que mi amor, te veo, dale, beso para todo. Yeah. Y así damos inicio a este espacio de 120 minutos donde la música es predominante, ¿eh? La música llega a tu hogar y bueno, estamos así de la mano de Fede Longo en esta primera hora a todo trapo, ¿eh? Se vino con todas las canciones ahí, la gente está tirando los nombres de los temas, así que creo yo que están encantados con estos americanos, con estos temas en castellano, ¿eh? Así estamos en Atmósfera Pesada, estamos con mucha, pero mucha gente ahí conectada en el vivo. Creo que no llego a notar todos los mensajes, porque a medida que van llegando, no sé por qué, pero bueno, me va, como siempre lo digo, me van borrando los mensajes del señor Facebook, así que vamos a hacerlo que podemos para leerle todos los mensajitos. Mientras tanto, ahí Kevin va chequeando mensaje a mensaje y estamos con vos en todo momento, ¿eh? Así que, bueno, dale, vos seguí mandando tu mensajito que nosotros así no lo podamos sacar al aire hoy, lo vamos a estar repasando al programa y vamos a estar ahí leyendo tu mensaje, así sea cuando ya terminó, como te decía, ¿eh? Así estamos, con la música de Fede Longo, así que no te muevas, te invitamos ahora a escuchar el próximo tema, por supuesto, de la mano de él, de Fede Longo. Emerson, Lake, and Palmer. Stand. qué buena música. Seguimos escuchando acá en esta tarde de lunes, ¿eh? Hoy estuvo bastante fresquito el día, muy, pero muy fresquito. Así que bueno, nada, seguimos ahí con buena música para calentar ahí los motores, ¿eh? Día Mundial del Hijo del Medio. Hoy es el día de Kevin Pintos. ¿Se acordaron? Se acordaron del Hijo del Medio y le pusieron un día, ¿viste? Hoy te tocó, Kevin. Ah, porque es... El chiquito es el más mimado y el otro puede ser el más grande es el que tiene lo suyo también. El del medio se lo olvido, por eso. Exactamente, así que bueno, esto hoy te tocó a vos, Kevin. Decime, Fede, decime. No, puedo ser el rebelde también. Y también a veces dice que el del medio es el que está metido entre medio de todos los problemas. Es no. El que los ocasiona, el del medio. Es el del chiquito, total. Ay, pobre nene, chiquito. Y yo creo que bueno, también es un poco el día mía, porque yo también soy la del medio. Y por eso digo que siempre somos los que ocasionamos todos los problemas. Ustedes son como 20. No, yo soy la del medio, te puedo asegurar. Así que bueno, todos sabemos que el más pequeño de la casa es el más consentido y el mayor también tiene lo suyo. Y por ser el primero, así que para compensar y mimar un poquito al del medio, hoy 12 de agosto le pusieron el día, ¿eh? Así que lo felicitamos ahí a Kevin, que espero que tenga un muy muy lindo día. Yo hoy lo felicité, hoy le mandé, ahí le di un saludito por el hijo del medio y quedó contento. Quedó contento con él mismo. Hoy también es el Día de la Internacional de la Juventud, ¿eh? Así que bueno, a todos los que se sienten jóvenes, también le estamos mandando un saludito ahí a todos, ¿eh? Por ese día. 12 de agosto se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo en honor a uno de los formatos más antiguos de disfrutar de la música. Este día se celebra desde el año 2002. Cuando varios coleccionistas de discos de vinilo se reunieron en California para homenajear la fecha de la invención del fonógrafo, ¿eh? Así que fecha importante el día 12 de agosto y lo estamos repasando acá, por supuesto, en Atmósfera Pesada, ¿eh? Tenemos mucho, mucho que transitar en el día de hoy. Hoy tenemos una temperatura de 13 grados y una mínima de 7, una térmica de 9 en este momento. El cielo se encuentra mayormente despejado y la temperatura para la semana rondan entre los 8 y 9 grados la mínima. El domingo tenemos lluvia otra vez, un 60%. Así que todas las semanas me parece que nos bautizan un poquito, ¿eh? Estamos contentos porque la gente está mandando audios. Siempre se anima Lili, por supuesto, con un audio ahí que nos estaba repasando los nombres de los temas. Y la verdad que sí, que yo creo que Fede se está portando con esos temas en castellano al principio. Y Nélida también me dice, bueno, que me vio pasar. Por supuesto, siempre la veo que está ahí en su puestito. Le gustó la gorrita que traía puesta. Venía con lentes, venía haciéndome la niña. Así que le bajé ahí la ventanilla, la saludé. Sintió la música que venía de allá de lejos y ya se levantó a saludarme. Una genia, Nélida, ¿eh? Siempre está saludándonos cuando estamos pasando por ahí. Así que un beso enorme a ella y le vamos a estar dedicando ahí a Lili y a Nélida el próximo temita. Vamos, Fede. Disfrutemos de la música de Fede Longo. fmradiobox.com. La verdad que me bailé todos los temas con Juli, por supuesto. Está mamando la música buena. Así que nada, mil gracias, Fede. Una apertura excelente, excelente. ¿Qué decirle del programa? Siempre lo mejor ustedes, así que vamos para adelante. Bueno, en breve tengo cosas para contar del fin de semana. Si bien no estoy saliendo, no estoy yendo a los bailes, pero cuando salgo, veo cada cosa por ahí. No sabés lo que se vio este fin de semana. El señor operador ya le dio rienda suelta a la música, ¿eh? Así estamos. Estamos saludando a la gente que está por streaming de Kevin Jair Pintos. Dale, dale, conectate, mandá tu mensajito, mandá tu audio. Ayúdame con los mensajitos, mandá tu audio, así yo no estoy anotando tanto. Dale, ayúdame. Bueno, estamos saludando ahí a Oscar Pintos, que le decía a su hijo, feliz día, Kevin, sabés que siempre me acuerdo de esta fecha. Hace montoncito. Bueno, Charlie también está desde José Cepaz haciéndonos compañía. Oscar Rolón decía hola desde Monte Grande, nos está escuchando. La Morito decía, Paspado, por favor, dale, mandame un temita, me trabé toda. Decía también Oscar Rolón, dice que si alguno se acordaba del baile Noa Noa, fueron a bailar, preguntaba. Bueno, yo lo conocí, pero estaba cerrado. Entré, no había nadie, absolutamente nadie. Conocí el Noa Noa, soy de ahí, de por ahí cerca, así que sí lo conocí al boliche. Liliana Corbalán está ahí acompañándonos con un audio. Gracias ahí por estar. Lo está alentando ahí a Fede, ¿eh? Muy bien. César Alfredo Aguilar también está ahí. El señor Saverio Saladino también nos da las buenas noches. ¿Cómo le va, Saverio? Alicia dice, feliz semana de la niñez para todos los niños en general. Feliz comienzo de semana. Hola, Alicia, ¿cómo te va? Claudio González decía, Noa Noa, qué bueno. José Luis Aranda, el señor Joselo está también acompañándonos desde España. Valencia, no, entonces no es el mismo José Luis Aranda, ¿no? Dice, desde España, Valencia, decía. Claudio González, bueno, mezclé ahí el mensajito. Gladys Esther Mazo también decía, muy bueno. Lidia Estigarribia también está, decía, Sandro de mi vida, como le gustó ahí el tema de la apertura de nuestro programa. Elvio Ibáñez, buen comienzo de semana, nos decía. Lucía Ábalos, los escucho entrecortados porque estoy en los Cerros Riojanos, dice, pueblito de Santa Cruz. ¡Wow! ¿Cómo tenemos gente de las provincias escuchando Atmósfera Pesada? Gladys Esther Mazo dice, no se puede compartir. Kevin, ¿no se puede compartir el programa? Sí. Ahí ya le explicó Kevin. Bueno, Oscar Rolón dice, yo fui a bailar al Noa Noa, tengo 62 años. Bueno, mayormente la gente que está escuchando del otro lado, todos tenemos casi esa misma edad, ¿eh? Ahí está el mensajito del señor Joselo. José Luis Aranda dice que compartió el programa y él está en FM Géneros 96.9, La Magia del Rock and Roll de Joselo, desde Zona Norte, la ciudad de San Miguel. Éxitos, no decía, vida al rock and roll. Lindo mensaje del señor. Nos hubiese gustado escuchar un audio, que tiene muy buena voz el señor, ¿eh? Hugo Loca sale, dice, feliz inicio de semana. ¿Cómo le va al señor? Agradezco la amistad, nos decía. Zulma Figueroa dice que está sin luz desde el sábado. Pasaba a saludarnos nada más, así que bueno, estaba con 10% de batería, seguramente ya no nos está escuchando, pero bueno, le mandamos un beso enorme y gracias por haberse conectado. Nilda Molina también está acompañándonos. Bueno, seguimos ahí con más música, no te muevas, que tenemos mucha música, tenemos mucho para compartir con vos, tenemos música de los 60, de los 70 y tal vez un poquito más. Dale. Hola, buenas noches, gente linda. Saludo para María Ángeles, para Fede, para Kevin. Quería pedir un tema, se lo quería dedicar a Paola, que estamos escuchando. Un negrito de los que Kevin sabe que nos gustan. Y espero que lo pase completo. Si no, me veo en la imperiosa necesidad de subir a sus redes un videíto completo que tengo del fin de semana del señor Kevin. No es una amenaza, pero bueno, es un el que avisa no traiciona. Gracias, saludo para todos. Por Vox 102.9. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Sounds of peace. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Para el mundo, Vox FM 102.9. Mark Frieder Snofler, Escocia, 12 de agosto de 1949. Es un cantante, guitarrista, productor, compositor británico. Antes de su carrera como músico, trabajó de periodista y dio clases en la universidad. El músico fundó Dire Straits en 1977 junto a su hermano David Snofler. La banda logró un éxito en la década de 1980. Está considerado como uno de los músicos más importantes de la historia del rock. Actualmente lleva una carrera en solitario con un estilo un tanto diferente al que creo que con Dire Straits, basado en un estilo propio, mezcla de diversas fuentes como el blues, el rock y el folk. La revista Rolling Stone lo sitúa en el puesto número 27 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Y hoy, en el día de su cumpleaños número 75, pasa por Atmósfera Pesada con uno de sus temas. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Well, look about, look about, look. esto que suena ahí en este momento, a pedido de Gaby Fernández para Paola, estaba pidiendo un negrito, ¿eh? Y bueno, decía el que avisa no traiciona, estaba amenazando, me parece, ¿eh? Bueno, a pedido de él que programó esta canción, se lo vamos a estar pasando. Igual, acá en la Atmósfera Pesada. Lo estoy pasando yo, Kevin tendrá que pasar el suyo. Ah, no sé, bueno, a mí me dijo de que lo pase Fede, bueno. Por ahí con dos Fede. Temas no sube el video. Exactamente. Yo te ayudo. Yo ya estoy requemado, una vez más. Pobre Kevin, está amenazado. Bueno, se mata de risa él, así que bueno, vamos con el video también. Yo no lo quiero ver. Una amiga, la mamá. Bueno, vamos, Fede, vamos para Paola, que estaba pidiendo ahí un negrito el señor Gaby Fernández. Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Al tenerla en

vida y todo sigue igual como cuando yo nací. Y aunque verdades yo pueda decir, ¿a quién le puede importar? Y tenemos mucha gente en el vivo por streaming de Kevin Jair Pintos. También podés escuchar el programa, no te olvides, por medio de Spotify. Después de que terminó, ¿cómo se dice? ¿Spotify? ¿Spotify? ¿Cómo se dice? Como le guste al oyente, ¿no? Como le guste a escucharlo o decirlo. Bueno, escucharlo ahí por medio de Spotify y después al programa, que suena muy, pero muy bien, ¿eh? Decime, Fede, ¿querés decirme algo? Viste que siempre es complicado. Bueno, pero me gusta pronunciar lo mejor bueno, posible. Bueno, pero así que está perfeccionándose. Claro, claro. No seas duro. Viste cómo Fede me defiende, Kevin. No, te saludo más por el día del hijo del medio. Apenas se acuerdan de mi cumpleaños y vos que me querés saludar. Ah, pero que me estás dejando re mal la gente. Bueno, va a bueno, pensar. No empiecen a sacarse los trapitos al sol. Viste, se tenía que sentar ahí para empezarme a agredir. Es una cosa de locos, Kevin. Bueno, pensá que lo agreden y lo amenazan durante toda una hora. ¿Por qué? Con alguien se tiene que descargar. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que lo agreden de esa manera? Lo amenazan con un video. Me hace los sombritos para arriba el tipo, qué bárbaro, no le importa nada en la vida el tipo. Ya me tienen sin cuidado los videos, tanto que hubo de mí. Así estamos, escuchando ahí los temas de Sandro, qué lindo que suena, ¿eh? Estábamos ahí hablando del temita anterior con Fede, ¿eh? Me parecía el tema, otro tipo de tema, de iglesia, un tema de iglesia me pareció este. Así que bueno, después vamos a seguir debatiendo con el temita de Sandro. Vamos a escuchar el otro tema y lo vamos a comparar, ¿eh? Por ahí se robaron ahí un par de punteos, ¿no? Puede ser. Bueno, seguimos ahí con gente que ha mandado mensajito por medio de WhatsApp. Cómo la gente se conecta por donde sea. Y eso está muy, pero muy bueno, ¿eh? Decía, hola, buenas noches, bonito programa de Atmósfera Pesada. Recién estoy sintonizando, saludos a María Ángel. Soy Moni de los Viejitos Piola. Moni y Miguel, de Santa María Berazategui, barrio que he frecuentado muchísimo, así que le mandamos un beso a todos. Si ustedes quieren compartir el programa, mucha gente va a saber quién es Jaramillo y bueno, va a estar escuchando seguramente de aquí en adelante Atmósfera Pesada, porque hay mucha gente rockera ahí en ese barrio, así que bueno, a compartir el programa. Gracias, Moni, por el mensajito. El lunes pasado mandaste mensajito, pediste un tema, así que te vamos a estar dedicando ahora un tema, porque bueno, el lunes pasar no llegamos, ¿eh? Así que bueno, próximo temita que suena para vos, Moni, para vos y Miguel. 102.9. Driving slow, rolling south through Ensenada, assuming a border town lays a fair. As a child, people told you to be grateful. Busted up glass. Kicked over dirty floors. When we met, I was breaking into houses. When you were trying just to break out. Evento solidario en la Plaza San Agustín, 24 de agosto a las 14 horas hasta las 20 horas podés estar concurriendo. Hay DJ invitados a beneficio del merendero San Agustín a realizarse el Día de la Niñez. Vení a disfrutar de una reunión de amigos y podés colaborar. Esto lo decía Chayna Torres. Así que bueno, le mandamos un beso enorme a Chayna que está ahí conectada. Dice que esto queda en Dardo Rocha 6100 San Francisco Solano, Almirante Brom. No te olvides, en la Plaza San Agustín, el 24 de agosto a las 14 horas. Tenés una cita para compartir ahí un poco con la gente, bailar un poco y bueno, colaborás ahí con lo que está haciendo Chayna, que es muy, muy importante. Vamos con más música. Si la vida te está golpeando duro en este tiempo, podemos ayudarte con una dosis de recuerdo, de buena música, de rock and roll. Dale, quédate con nosotros hasta las 21 horas que te hacemos compañía y estamos acá en Radio Box 102.9. The story of the hurricane. The main authorities came to blame for something that he never done. Put him in a prison cell, but one time he could be the champion of the world. Another man in battle moving around mysteriously. I didn't do it, he says, that he threw up his hands. I was only rubbing the register, I hope you understand. Y tenemos ahí en el vivo a Zaira Rock and Roll, que nos está acompañando. Edu Longo, gracias Atmósfera, decía. Apertura de Taos, el tema. Mirá que atrasada que estoy con los mensajitos, ¿eh? El tema que había pasado en la primera hora ahí, el señor Fede Longo decía que era el tema de la apertura de Taos. Lili Cortés también está ahí desde La Plata escuchándonos. Silvia Estigarribia desde Villa Tesey, Hurlingham. Silvia y Tato, de la fábrica del rock. Ahí nosotros compartimos nuestro programa también. Luis Prado también está ahí en el vivo de Kevin Jair Pintos. Charlie Estigarribia nos está acompañando. Paola Causap dice, buen tema, hace rato no lo escuchaba. Vaya a saber cuál fue, porque ya vamos re atrasadísimos. Mónica Gallardo también está acompañándonos. Miguel Castrillo nos decía, feliz día. Marina Lavalle, Ezequiel Huaki, Maribel Jaramillo, un beso enorme a Ilencita. Marcia Verón también está ahí desde Ingeniero Alan acompañándonos. Mónica Chérez desde José Cepaz. Walter Falcón, Wala, el señor Wala dice que está descansando un rato y mientras tanto, por supuesto, escucha Atmósfera Pesada. Raúl de Gran Burr, mientras sigue trabajando, dice, están trabajando y están escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Bien ahí, un beso enorme para todos los muchachos que deben estar junto a él laburando. Chayna Torres, como dije, estaba ahí en el vivo, está ahí en el vivo escuchando a su amigo. Vamos con más música de la mano de Kevin Pintos. Box le pone música a tus lunes. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Seguimos juntos. Qué temón está sonando acá en Atmósfera Pesada en esta tarde fría del 12 de agosto, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con mucha más música para que vos puedas disfrutar cada canción todos los lunes, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con un mensajito de Tate Tejada, decía: hola, buenas tardes, saludos para Kevin, que anoche en Pasco Rock and Roll se pasó con su música, ¿eh? Así que bueno, hay repercusiones, Kevin, por tu música, se nota. Lalo Domínguez, feliz día, chicos, buenas noches. Sí, Gaby, tenés razón, dice, hay un video de Kevin, dice. Kevin ya no se hace más problemas. Uno más, ¿no? Bueno, así se lo toma, es para que cuando ustedes saquen el video no le pegue tanto, me parece. Bueno, tenemos a Sonia Jiménez en sintonía, dice, cocinando un guisito de lentejas para este frío, nos mandaba besotes. Ella es los lunes de La Morocha, está todos los lunes de 15 a 17 horas en Radio Bus por la 106.1, ¿eh? No te olvides, los lunes de La Morocha. Simpatiquísima la señora, así que lleva un muy lindo programa, hay que escucharla. Ella es Sonia Jiménez y hace los lunes de La Morocha. Seguimos con más canciones acá en Atmósfera Pesada. Si pudiéramos volver el tiempo atrás, ¿eh? Qué maravillosa canción suena acá en Atmósfera Pesada. Lindo temita se puso Kevin, ¿eh? Lo repitió porque me parece que nos gustaba muchísimo. Entonces ahí nos lo mandó otra vez. Muy, pero muy bien, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a Carolina Flores, que nos está escuchando desde Entre Ríos, Paraná. Muy bueno el programa, nos decía. Gracias, Caro, gracias por conectarte. César Balma nos está pidiendo permiso para entrar, así que pase usted. Y nos decía buenas noches. Buenas noches para ustedes también. Un beso enorme a Silvia. Ezequiel Guaque decía temazo. Exactamente. Así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando este próximo tema que suena muy, pero muy bien también. Vamos. And now the young monsieur and madame from the chocolate C'est la vie, c'est Ethiopia, you go to show you never can tell. The furnished of an apartment and a two-room robot sale. The coolerator was cramped with TV dinners and ginger ale. But when Pierre from Burton to Little Money come and worked out well. C'est la vie, c'est Dior, go to show you never can tell. They had a high-five phone on board, did a lady blast. 700 liter record for rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the record tempo of the music fell. C'est la vie, c'est Dior, show to show you never can tell. Atmósfera pesada, recuperando la cultura rock and rollera. Qué cultura musical tenemos en el día de hoy, ¿eh? Qué lindo que la estamos pasando en esta tarde noche ya, de frío, bueno, nosotros le ponemos toda la onda, la gente está cocinando, la gente está poniendo ahí la música a todo volumen, está bailando seguramente, así que nosotros estamos agradecidos con todos los que nos han mandado mensajitos, perdón si no los hemos podido leer, si ahí nos salteamos alguno, pero bueno, sale a veces fuera de nuestras manos, de mis palabras, porque no doy abastos como para leer tantos mensajitos, así que mil disculpas, pero saben que para nosotros cada uno de ustedes son importantes, ¿eh? Así que bueno, hoy ya siendo las 20:26 minutitos de este lunes 12 de agosto, estamos saludando al señor Maxi Pelachana y le estamos dedicando el próximo temita que sabemos que está ahí del otro lado escuchando. Vamos. Restless winds calling you, seen the colors in your eyes, running wet from troubles deep within, leaving comes as no surprise. Stay with me till the morning. Let me hold you one more time. Stay with me till the morning comes. Maybe I can change your mind. Seems a shame to waste a night like this. Big old moon shining bright. Come to me and close your distant eyes, just until the morning light. Stay with me till the morning comes. Let me hold you one more time. Stay with me. Maybe I can change your mind. Time changes everything. Let's leave the past behind. It's not forever. It's just one night at a time. Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Well, it's 2 a.m. and I'm coming down, driving around this lonely town again. I'm praying for the one who's gone, come back home, back to my arms again. Well, Memphis woman, I once made me feel alive. Memphis woman, now I'm hollowed out, and dead inside there call me the king of the lonely hearts. A Memphis woman on the mind. Memphis woman on the days of sleepless nights, waiting for the telephone to ring. And I'm living proof that love is blind. My heart and soul been doing time for you. Help me up this woman, believed all your promises. Memphis woman, now I'm left alone. So much of sad, they call me the king of the lonely hearts tonight. Memphis woman on the mind. Memphis woman on the mind. El pasado nunca se va. Le gusta esconderse en las calles, en los recuerdos, en los sueños, en la música. Y un día como hoy, 12 de agosto de 1968, Jimmy Page, John Bonham, Robert Plant y John Paul Jones tocan por primera vez juntos en unos estudios de Londres. The New Yardbirds, que más tarde se conocerían como Led Zeppelin, comienzan su primer ensayo debajo de una tienda de discos interpretando una versión de Johnny Burnett y de Rock and Roll Trio llamada Train Kept a Rolling. Escuchamos un cover de la canción. De agosto de 1985, el canadiense Neil Young publica su LP Always. De agosto de 1997, MTV estrena el concierto de reunión de Fleetwood Mac llamado The Dance, que marca la primera vez que los cinco suben al escenario juntos desde 1982. Estos fueron una serie de acontecimientos que, tratándose de música, pasaron un día como hoy. Vivimos las canciones destacadas, vivimos juntos las canciones que fueron éxitos, vivimos en la tarde noche de lunes clásicos y no tan clásicos, ¿eh? Canciones number one suenan en Atmósfera Pesada. Y saludamos al señor Luis Moure, que nos decía: saludos Kevin, María Ángel y Fede, buenas noches Atmósfera Pesada, saludos a toda la audiencia, amiga, buena semana para todos. ¿Cómo te vas, Luis? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Gracias por estar acompañándonos. Próximo tema te lo dedicamos especialmente para vos. Vamos. Seguimos acompañándote con canciones número uno para nuestros oídos, ¿eh? Y seguimos saludando ahí a Ezequiel Huaki, que dice: sorpréndeme, Kevin, a ver con qué me podés sorprender para la gente de San Martín, ¿eh? Diego Mir, ¿también querés decirme algo? No. Bueno, Diego Mir también está acompañándonos. El señor Rolando Chávez nos mandaba un mensajito que nos decía: buenas noches, gente linda de Atmósfera Pesada, recién me conecto. Saludos a Kevin, Fede y madre de Kevin. Bendiciones para todos. Bendiciones para vos también. Ezequiel Huaki decía: es por ahí, Kevin. Le está gustando la música, está empezando a pasar recién ahora, me parece, ¿eh? Así que bueno, tenemos también al señor Rubén Vázquez, también anda por ahí escondido, Kevin, anda escondido, ¿no? De incógnito, pero bueno, nosotros ya lo descubrimos. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ellos, a Ezequiel Huaki, a ver qué le parece el próximo temita. También se lo vamos a estar dedicando a Diego Mir, a Rolando Chávez, a Rubén Vázquez, y también se lo vamos a estar dedicando a Gaby Fernández, que quería un negrito, pero de la mano de Kevin. Para Paola, vamos. Song in there. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Evento solidario en la Plaza San Agustín, 24 de agosto a las 14 horas. Podés encontrarte con los DJ que van a estar siendo invitados a pasar música ahí en la plaza. 20 horas terminaría. Chayna Torres es la que organiza el evento. Vení a disfrutar de una reunión de amigos y podés colaborar también. Esto es para los chicos, ¿no? Para el Día de la Niñez. Bueno, viene ahí por Chayna. Así que bueno, nos decía gracias por pasar el evento. No, gracias a vos por hacer esto, que la verdad que está muy, pero muy bueno. Seguimos en Atmósfera Pesada. Seguimos. Si estás naufragando, Atmósfera Pesada es tu salvavidad. Dale, quédate con nosotros hasta las 21, que te hacemos compañía por Radio Box 102.9. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Olvídate de los golpes del día por 2 horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. Aquí seguimos con música en vivo, y la vivís aquí como si fuese que estuvieses en aquellos años. Vamos a disfrutar de esta segunda hora de la mano de Kevin Pintos, y seguimos en este río musical que está bañando tu atención. We'll Y estás dándole volumen, estás dándole volumen, porque la verdad que la música se presta para subir ahí el volumen y bailar. ¿Quién te dice que no podés ahí correr esa mesa, correr esas sillas y bailás un poquito con estos temas que suenan así acá en Atmósfera Pesada, de la mano de Kevin Pintos en esta segunda hora, ¿eh? Estamos saludando ahí a Ezequiel Guaque, que decía muy bueno, Ken, muy bueno, ¿eh? Nenu Budge, muy bueno, felicitaciones, nos decía, ¿eh? Así que bueno, a Nenu me parece que no lo hemos tenido nunca, ¿eh? Primera vez que se conecta, así que bueno, vamos a dedicarle ahí este próximo temita de la mano de Kevin Pintos, por supuesto, vamos. At night, I just can't sleep bad mouth. All you do is fuss and fight. Bad mouthing, bad mouthing, all the time. Nada, no pasó nada, nada, nada. Estamos al aire y estamos ahí. Se nos cortó un poquito, pero ahí enseguida volvemos con la musiquita, con la música, esas canciones que tanto, tanto nos gustan, en esta tarde gris, fría, que esta noche se presta para estar tomando algo calentito, para comer algo rico y para escuchar música. Así que estamos esperando ahí que el señor Kevin Pintos trate de volver con la música mientras yo te estoy aturdiendo ahí tus oídos mientras tanto, Mientras tanto estamos ahí saludando a Paola Lorena Causal, que decía gracias Kevin, muy buena música hoy de los dos, gracias, ya saludo, buenas noches para todos, y nos daba las gracias. Nosotros le vamos a estar dando las gracias a todos por habernos acompañado, ahí volvió la música, no desesperéis. la cara de los dos, ¿qué pasó? Pero bueno, se nos cortó ahí un poquito, no pasa nada, seguimos ahí con un poquito más de música, Kevin, vamos ahí, subí el volumen a tu radio, que estamos todavía acá haciéndote compañía. At night, I just can't sleep bad mouth. All you do is fuss and fight. Bad mouthing, bad mouthing, all the time. If you don't believe I'm leaving, just count the miles that I leave behind. minutitos desde el lunes 12 de agosto. Tenemos a Ceci Ruiz Díaz. Bendecida noche de lunes, dice, buenísimo, Atmósfera Pesada desde La Ferrer. Un beso enorme para toda la gente de La Ferrer. Moro Rock dice, ¿qué pasó? Vamos, Kevin. Sí, sí, hay que darle ánimo a Kevin. Lío hace Kevin nada más. Maximiliano Gauna dice, hola a todos, buenas noches. Saludos a los amigos de Atmósfera Pesada, clásico de todos los lunes. Desde San Martín, haciendo el aguante. Gracias, Maxi. Saludos a todos. Dice, arriba ese volumen. Vamos, Atmósfera Pesada. Muy bien, Cepi. Muy bien. Hay que darle ánimo ahí al señor Kevin Pintos, que la verdad que me parece que anda haciendo lío últimamente, ¿eh? Me parece que Fede no se le ha, hasta ahora no se le ha cortado el programa, ¿eh? Ya te ha pasado, ya lo sé. Bueno, pero yo lo estaba buscando a Kevin a ver si me saltaba, pero no me saltó, no me peleó. Bueno, seguimos con algunas canciones más, Kevin. Vamos con ese volumen. Why are you thinking that I dance? Y bueno, gente, el deseo es que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes con esto que es la música del recuerdo, ¿eh? Esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá por Radio Box. No te olvides que cada mañana nacemos de nuevo y lo que hacemos hoy es lo que más importa. Amigos, gracias por vuestra compañía y esto fue Atmósfera Pesada. Yeah, they say you go cold as the North Pole. We really just don't know. Ain't close to you. Well, I know that they're jealous. Yeah, they envy me. Because you're my baby and you'll always be. So just a little rave about me and you. Yeah, a little rave. To you. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Atmósfera Pesada. Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer.